13:32. Antes de irnos a la tanda, nuestro contestador 51-97-53-38. ¿Qué gusto sacarías de la Quinta de Olivos, de los gustos presidenciales, o cuál te gustaría que no esté directamente? 51-97-53-38, 13:32, la cocina del periodismo en vivo. Nos vamos a una tanda y enseguida volvemos. Continuamos en la cocina del periodismo, la cortina lo indica, nuestra sección El Archivo, donde revisamos una gran investigación, una interesante investigación del pasado. En este caso, Camila Bonetti y Laura Garzón, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos traen en esta oportunidad? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un periodista colombiano que hizo una investigación sobre un asesino en serie de ese país y que esta investigación tuvo una serie de repercusiones muy interesantes. A nivel periodístico. Claro. Bueno, comencemos con el periodista. Es más conocido como Pirri, pero en realidad se llama Guillermo Prieto. Nació en un pueblo muy pequeño de Colombia, cercano a Bogotá, y nunca estudió periodismo, es zootecnista, pero se dio a conocer por asemejarse a ser un periodista. Empezó trabajando en la editorial de Mundo Sin Límites de Colombia. Es escritor y fotógrafo de la revista Shock, una revista muy reconocida en Colombia también, y presta su voz y su imagen para diferentes comerciales de televisión. Después pasó a ser presentador del canal RCN, uno de los canales más conocidos en Colombia, y igualmente empezó a hacer una serie de secciones dentro del noticiero de la noche, en el que se llamaba El Mundo Según Pirri. Y a partir de esas secciones se creó su programa todos los martes y jueves después de las 11 de la noche. Y se generaban, él realizaba las crónicas para presentarlas en su programa, ya fuera de viajes o de situaciones a nivel político o económico dentro de Colombia. Bueno, la investigación en sí, según él cuenta, comenzó en el 2004 más o menos, cuando él sabía la noticia sobre Luis Alfredo Garavito, un asesino en serie de Colombia. Bueno, este hombre es considerado, además de asesino en serie, violador y pedófilo. Nació en 1957 en el pueblo de Génova, en Colombia, y es el mayor de 7 hermanos, y cuenta en sus testimonios que durante su infancia vivió la falta de afecto y el maltrato físico de parte de su padre. Hasta dijo incluso que fue abusado sexualmente por él. A los 44 años ya había matado a 176 niños de todo el país, o sea, de todo Colombia. Se hacía pasar por vendedor ambulante, por monje, por dirigente, por discapacitado, representante de fundaciones en favor de niños ancianos, etc. Lo que hacía era acercarse a los niños, entregarles dinero a cambio de ir a dar un paseo, y durante la caminata, cuando los niños se cansaban, los atacaba. Estos niños que le atacaban tenían entre 6 y 16 años y se caracterizaban por ser de bajo estrato económico. Además de matarlos, los cuerpos, una vez encontrados, tenían signos de ser violados, degollados, mutilados, torturados, un montón de atrocidades. Finalmente fue capturado en abril de 1999 cuando estaba atacando a un niño. Este niño pudo escaparse, pidió ayuda y ahí lo encontraron. Pidió ayuda, llamaron a la policía, fueron a recorrer el barrio con un auto de policía y lo encontraron caminando muy tranquilamente por la calle y lo detuvieron. Y como suele ocurrir en la mayoría de los países, esta noticia, como por el paso del tiempo, se fue olvidando, y a Pirri lo que le causó un interés era saber qué había pasado con este asesino, y empezó a investigar y a realizar una cantidad de entrevistas, tanto a las personas, a investigadores del tema, a psiquiatras, a perfiladores del FBI, viajaba a Estados Unidos, a Washington, a Miami, para ver qué, como la relación de la personalidad del asesino con los crímenes que había cometido. De igual forma, en ese mismo tiempo se empezó a hacer un contacto con la cárcel en la que estaba, que es el IMPEC, como el IMPEC es el nombre de la cárcel, y consiguieron la autorización para realizarle una entrevista. Ahora el paso que faltaba era comunicarse con Garavito y esperar que él aceptara realizar la entrevista. Después de casi un año de estar en contacto con Garavito, se logró, él aceptó hacer la entrevista bajo una serie de condiciones en las que él demandaba que no se le llamara primero monstruo, que es como normalmente se le llama a él, o sea, se le dice el nombre, el apodo que tiene es la bestia, entonces no se le podía llamar ni la bestia, ni monstruo, ni nada que lo denigrara de alguna forma. Tampoco se le podía tratar de una manera escalificadora y solamente se podía hablar de su nueva vocación cristiana y del supuesto cambio que había realizado en este tiempo en la cárcel. Algunos impedimentos, digamos, ¿no? Sí, no, un poco no 176 impedimentos. Bueno, entonces a partir de ahí Pirri empezaba a contar que obviamente él no pretendía cumplir esas condiciones así literalmente como se pedían, sino que lo que él quería era mostrar la realidad del personaje y lo que era en realidad Luis Alfredo Garavito. Y empezó a estudiar y otra vez viajaba a España, viajó a Francia, viajó a Estados Unidos para hablar con psiquiatras, psicólogos, perfiladores del FBI, para saber cómo hacer durante la entrevista para lograr que Luis Alfredo Garavito saliera a relucir como realmente lo era. Que muestre sus trastornos, digamos. Claro, exactamente. Pero yendo siempre como por el lado de las condiciones que había propuesto Garavito. Bueno, después en el 2006 se logra la entrevista, se hace la entrevista, y la entrevista dura 5 horas, se realizó en las instalaciones del IMPEC. ¿5 horas? 5 horas de duración de la entrevista. Desgastante. Sí. Sí, no, y... lo que cuenta Pirri era que él lo que pretendía con cada pregunta que le hacía era lograr lograr que Garavito en un momento se sacara y como que dijera, no, un momento, yo no hice esto, y empezar a hablar de todos sus crímenes. Y después de 5 horas admitió haber cometido los crímenes. Incluso en un momento llegó a contar qué era lo que, o sea, logró comentar los detalles de un asesinato. Y a partir de eso, de esos detalles que había contado, se logró encontrar el cuerpo de un niño que estaba en Florencia, otra ciudad de Colombia. Pero en ese momento ya fue cuando ya explotó lo que era Luis Alfredo Garavito y hasta ya se mostró. Hasta ese momento no había reconocido los crímenes que había cometido. Él sí lo reconocía, pero lo que él quería mostrar en la entrevista era que él había cambiado. Él no quería hablar nada de los asesinatos. No quería que le hablaran ni de niños, ni de muertes, ni nada. Él quería hablar de él y de su nuevo cambio y que ahora estaba como en un paso de transición a ser alguien bueno, más o menos. Obviamente no era algo factible. Y no. Bueno, y así es como esa entrevista es editada y la ponen para casi 2 horas dentro del programa de Pirri. Y es un documental que él llamó En las manos de Dios. Ni idea por qué lo llamó En las manos de Dios, pero bueno, así se llama. Y a partir de la publicación de este documental se generaron una cantidad de repercusiones, como ya decía Camila. Exactamente. El mismo periodista Pirri se quejó luego de hacer el documental de que muchos colegas y especialistas en el tema habían visto pocos minutos de la entrevista y habían dicho que era mala. Muchos lo acusaron de por un lado, de haber hecho un show mediático en el cual la estrella era Garavito, y otros lo acusaban de haberle pagado al asesino para concederle la entrevista. Por otro lado, hubo otros periodistas que defendieron la entrevista, que dijeron que estuvo muy bien, que fue una investigación muy interesante. Ahora vamos a presentar un audio donde hay algunas de estas críticas de los periodistas colombianos. Creo que mucha gente reaccionó con indignación frente a Garavito, por lo que nos suscita a todos Garavito, más allá de lo que fue el tratamiento periodístico, que a mí me pareció absolutamente válido por lo que te digo, porque alimentó la discusión pública sobre un tema de interés nacional. Me gustó mucho, respaldé absolutamente ese documental, Nunca pude entender las críticas que se le hicieron al documental. Me parece que sin ese documental, además, no se habría ambientado todo lo que terminó ambientándose para luchar en contra de los violadores de menores. Y es muy difícil, la gente no sabe cómo es entrevistar a una persona de esas, que se creen que uno va a estar todo el tiempo diciendo, pero usted es un criminal, pero usted es un asesino, pero usted mató a ese niño, pero cómo se le ocurre, pero qué asco, pero qué vomitivo, ¿entiendes? No, yo creo que él hizo muy bien en exhibir lo que es una persona, aparentemente buenísimo, pero eso, por eso precisamente es más peligro para la sociedad. Y lo que ha puesto de manifiesto Pirri con ese programa es los vacíos que hay en la justicia. A mí me gustó mucho porque me pareció que era, primero, un muy buen informe periodístico, un muy buen documental periodístico. Me pareció que fue difícil abordar a un personaje como ese señor que está perturbado, desde luego. Me pareció que puso el tema en la agenda pública, un tema que es de interés público, y yo creo que esa es la gran valía de ese documental. Si no fuera por ese documental, el tema del maltrato, de alguna manera, no hubiera tenido rostro. Es increíble cómo despertó tan opuestas opiniones este documental. Es llamativo, no siempre sucede esto. Además, por lo que escuché, son varios de cada lado. O sea, estuvo muy partida la opinión al respecto. Exactamente. Creo que muchas de las críticas negativas que se le dio a la investigación y al documental fue por el hecho de que la entrevista parecía, no sé, no un asesino, sino una persona que hablaba sobre la vida, sobre la religión. O sea, vos ves el documental y te llama la atención ver al asesino hablando tan pacíficamente, usando palabras normales. O sea, te das cuenta que el hombre está loco porque mató a tanta gente y está como si nada. Pero se lo ve muy tranquilo, como no arrepentido de absolutamente nada. Es más, habla de los asesinatos como si como contase, si fuera una cosa más de la vida diaria. Claro, como si contase una experiencia de vida que tuvo un día, como si fuese algo más, algo normal. Claro, bueno, y todo, o sea, todas estas críticas surgieron fue primero en contra del canal. El canal tiene un programa que es como para los consumidores del canal, los televidentes, en el que pasan cartas diciendo si les gustó o si no les gustó, y la mayoría eran padres de familia que decían que les parecía el colmo ver a un asesino convertido en estrella de televisión y que se le diera tanta importancia a un asesino. Claro. Bueno, el objetivo del periodista en todo esto era demostrar que las leyes en Colombia son, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, malas, porque por más que una persona cometa 176 asesinatos como este hombre, se lo imputa y se lo escarcela por el asesinato que más años conlleva la condena. O sea, que si él mata a 100 personas, roba, viola, etcétera, se lo condena por uno de esos no se suman crímenes. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó acá? Garavito fue condenado a 40 años de prisión, nada más, por haber matado a 176 niños, y con buena conducta podía llegar a estar 12 años. O sea que fue atrapado en 1999, si son 12 años le quedarían 3 o 4 años nada más en la cárcel. Entonces lo que Pirri quiere es no permitir que este asesino salga, porque, como lo demostró en el documental, en palabras de especialistas, se sabe que si sale de la cárcel va a volver a matar. Va a cometer todos los delitos nuevamente. Y una de las buenas cosas que resultó a partir de este documental fue que la ley de infancia se aprobó, y la ley de infancia permite hacer sumatoria de las condenas de los delincuentes que maltraten o violen a los niños o adolescentes. Y primero, tampoco son excarcelables, no se les suma lo de buena conducta por trabajo, por estudio, y es algo bueno. Lo único malo ahí sería que, como las leyes no son retroactivas, entonces no se le aplicaría a Luis Alfredo Garavito. Claro, los periodistas en el documental que opinaban, muchos dijeron y prometieron que iban a hacer todo lo posible por no dejarlo salir. Por lo menos el día que salga de la cárcel iban a ir todos los medios a la puerta y para quejarse y no permitirlo, ¿no? Y si no lo hacen los medios, lo va a hacer el público en general. Claro, porque si se suman todos los años que debería estar en la cárcel por todos los asesinatos que hizo, que cometió, Serían 1000 años de cárcel. Aproximadamente. Y en realidad, si con buena conducta, como dije recién, estaría 12. Dentro de poco lo tendremos entre nosotros nuevamente. Sí. Bueno, ¿algo más, chicas? No. ¿Alguna pregunta? No, la verdad, muy completo, muy interesante esta historia de un documental que despertó críticas y amores feroces en Colombia, así que muy interesante. Muchas gracias, nos estaremos reencontrando por ahí para una última presentación de una gran investigación. Bueno, gracias. Muchas gracias. Pasaron entonces Camila Bonetti y Laura Garzón con nuestra sección, El Archivo.